En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. La sección del Hospital de Tudela, hoy con don Arturo Arroyo, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que decir que Arturo Arroyo Gómez es ingeniero técnico industrial y desde 2016 técnico de prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención del Servicio Navarro de Salud para el Área de Salud de Tudela. Bienvenido, don Arturo. Hola, buenas. Gracias por estar con nosotros y lo primero, ¿cuál es el tema de la campaña de este año para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se va a celebrar el 28 de abril? Pues sí, este año el lema de la campaña es Generación Segura y Saludable, que hace referencia a los jóvenes y trabajadores. En general, este día lo que se va a centrar es en la necesidad de acabar con el trabajo infantil y mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes como parte de la campaña mundial conjunta que se celebrará durante todo el 2018. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de trabajadores jóvenes o jóvenes trabajadores? Normalmente a nivel mundial se habla de una franja de edad comprendida entre los 15 y 24 años. En España, legalmente, una persona no puede trabajar hasta no cumplir los 16 años. Y por las características también de nuestro mercado laboral, la franja que comprende lo que llamamos normalmente trabajadores jóvenes es desde entre los 16 y los 30 años. Digamos que en los dos primeros años, de 16 hasta que alcanza la mayoría de edad, a los 18, hay unas limitaciones, unas restricciones muy amplias en la capacidad que tienen de desarrollar o trabajar los chavales, ¿no? que son menores de edad. ¿Y corren los jóvenes un mayor riesgo de sufrir accidentes y enfermedades profesionales? Pues sí, así es. En todas las estadísticas mundiales, el riesgo de sufrir accidentes por parte de los trabajadores jóvenes es muy superior al resto de los trabajadores. En general, en la estadística, en los países de la Unión Europea, más o menos, variando un poco también del país y del grado de desarrollo del país, suele estar hasta en un 40% mayor en esta franja de edad que en el resto de franjas de edades o a nivel global. En Estados Unidos, con unas estadísticas todavía más amplias y con una incorporación al mercado laboral mucho mayor de esta franja de edad, se llegan a expresar diferencias hasta del 200% en los índices de estadísticas de accidentes. ¿Y qué motivos cree usted que hay para que los trabajadores jóvenes corran más riesgo que otros trabajadores? Mira, los trabajadores jóvenes tienen unas características particulares propias de su grupo. En general, se unen unos inherentes a su edad, ¿no? No han completado todavía su desarrollo físico, en la mayor parte de ellas. Tampoco su desarrollo físico, ni psíquico, ni intelectual. Están completando y están todavía en una fase de transición hacia la madurez de la persona. Y por otra parte, a estas características físicas y orgánicas, digamos, de este grupo de edad, se unen otras propias, pues propias del tiempo que llevan trabajando, ¿no? La falta de experiencia en el mercado laboral, ¿no? Son gente que todavía han desarrollado o se están todavía formando o se han terminado de formar recientemente, con lo cual no tienen toda la formación necesaria para poder desempeñar ciertas competencias, ¿no? Dentro del trabajo, ¿no? Y a todo esto, pues eso, una problemática propia en parte de un grupo de edad con unas características, pues eso, de poca, todavía que se está formando, todavía no se está desarrollando, etcétera, ¿no? Y algunos datos que nos pueda ofrecer de este problema, ¿no? Si cuántas enfermedades, cuántos accidentes de trabajo, incluso imagino que también, desgraciadamente, también habrá alguna que otra muerte, ¿no? Pues así es, Paul. Mira, a nivel global se estima que todos los años fallecen 2,4 millones de personas, tanto entre trabajadores por accidentes de trabajo o a consecuencia de enfermedades desarrolladas durante su profesión, ¿no? En general se estima que unos 380.000 personas mueren directamente en accidentes laborales al año. Se estima más o menos, estadísticamente, que el impacto que tienen todos estos accidentes y estas muertes en lo que es el Producto Interior Bruto Mundial es de entre un 3 y un 4%. O sea que estamos hablando de un problema bastante importante, tanto el problema social como el problema económico. Y si nos acercamos a los datos de España, por ejemplo, ¿Qué nos puede decir? ¿Es cambia mucho? ¿Es más elevado? ¿Qué comparaciones nos puede ofrecer? Mira, aunque evidentemente siempre las estadísticas, cuando las leemos, siempre nos parecen elevados los datos, si lo comparamos con hace años, desde luego ha habido algún tipo de progresión positiva. Sin embargo, en estos últimos años sí que se manifiesta un recrudecimiento, ¿no?, del tema de accidentes profesionales y enfermedades del trabajo, derivadas del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este último año, en el 2017, que hay unas cifras provisionales, se estima que ha habido unos 584.000 accidentes con baja en España. Y de ellos ha habido 618 fallecidos. Esto supone un incremento más o menos del 5% con respecto al 2016. Bien está que estos datos todavía son provisionales y falta todavía por hacer el informe concreto del año. Pero en principio parece ser que asociado también a una mayor actividad y a otros factores, sí que parece que hay un aumento del tema de accidentes de trabajo y de víctimas por los mismos. Y en el caso de Navarra, llevándolo a nuestra comunidad foral, ¿qué datos hay? También, ¿cómo lo valora? Mira, pues Navarra sí que la misma tónica que las cifras de España en general, ¿no? Las cifras provisionales que hay para el año 2017 estiman que hay unos 8.900 accidentes con baja, 8.900 accidentes con baja en el año 2017. De ellos han generado 11 víctimas mortales. Esto también supone aproximadamente un 5% también de incremento en lo que es el número de accidentes, y ha habido aproximadamente, creo que son dos víctimas más o tres, no estoy muy seguro, con respecto al 2016. Sigue la misma línea que el resto de España, ¿no? Se supone que hay algo mayor de actividad y que en parte también se están bajando un poco, igual, no sé si la presión por un poco eliminar todo este tipo de riesgos y eliminar un poco el tema de accidentes laborales. Pero estos datos que nos está usted ofreciendo son generales, ¿no? No solo son jóvenes, sino también... No, estos son generales, ¿no? Estos son generales de todo el conjunto de trabajadores, tanto de España como de Navarra. En Navarra, por ejemplo, el número de accidentes de menores de edad, por ejemplo, no sé si ha habido 6 o 7 accidentes de menores de edad de gente de 16 a 18 años, ¿no? También es cierto que la incorporación en el trabajo en nuestro mercado laboral en Navarra es mínima, ¿no? Tal como en el resto de España, ¿no? Pero esto no deja de ser una tendencia en todas las franjas de edad, ¿no? Que hay un repunte, digamos, de estos accidentes laborales, ¿no? Y es una manifestación más de que hay que estar permanentemente en lucha contra el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Ya que lo está diciendo tan claramente, ¿no? En este momento, bajo su punto de vista como persona responsable y con cargos, ¿cuál es su recomendación, ¿no?, cuando suceden este tipo de acciones? Hay varias. Una de ellas que se recomienda es, por un lado, una labor de formación, ¿no? En nuestro país creo que se ha hecho una campaña importante de formación durante todos estos años de formación de la gente, de darle medios, de formarle y un poco que valoren pues los riesgos y cómo evitarlos dentro de su puesto de trabajo, ¿no? Y por otra parte también hay una parte de concienciación, ¿no? De que toda la sociedad se tiene que concienciar de que esto es un problema importante y que la seguridad laboral no es un tema puntual ni aparte. Simplemente es un tema que tiene que estar integrado en todas nuestras actividades de la vida diaria, ¿no? Tanto en nuestro trabajo como cuando salimos de él, ¿no? Ya que estamos en este momento, ¿qué parte de responsabilidad se puede tener, ¿no? Por un lado está el responsable o propietario de la empresa, por otro lado podría estar el trabajador y algún elemento más, ¿no? ¿Cómo se puede decir, oye, qué parte de responsabilidad tiene cada uno, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Si le parece oportuno. El trabajador en este momento no quiere ponerse los útiles, pero el jefe no se los da. Eso está claro, que ahí el culpable es el propietario de la empresa, ¿no? Que no se ocupa. Pero si nos ponemos en el otro lado, ¿no? Nos ponemos en el lado que el jefe de la empresa le pone los útiles, prepara todo para que el trabajador... Pero el trabajador dice, es que estoy incómodo y no me lo pongo. Y el jefe no está todo el rato ahí para ver si se lo ha puesto o no se lo ha puesto. Entonces, como persona de referencia, ¿no?, en el sistema de salud de Navarra en este sentido, ¿cuál es su opinión? Mira, la ley de prevención de riesgos laborales es clara. Por una parte, dice que la responsabilidad de lo que es la prevención de riesgos laborales o la máxima responsabilidad es del empresario, pero por otra parte, lo que dice es que los trabajadores tienen unos derechos y unas obligaciones, ¿no? Tienen el derecho de desarrollar su trabajo en condiciones seguras y tienen la obligación de seguir las indicaciones que les dan para realizar su trabajo, ¿no? El tema clásico de que cuando una persona, el empresario, les da los EPIs a los trabajadores y los trabajadores no utilizan esos EPIs cuando no se les vigila o tal, es un incumplimiento claro de la normativa de trabajo. Es más, se ha dado casos en que incluso se han eximido de responsabilidades al empresario por el incumplimiento del trabajador de las medidas de protección que se le han señalado y que se le han demandado. Aunque bien hay que incidir que es el empresario siempre el máximo responsable en la implantación, el seguimiento y el cumplimiento de las medidas de prevención dentro de su empresa. Hoy también queríamos saber los motivos por los que es el 28 de abril el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué motivos hay para que sea el 28 de abril? Mira, esto viene de una fecha. En el 28 de abril de 1987 hubo un accidente laboral en la ciudad de Bridgestone, en Estados Unidos. Murieron en una obra de construcción, murieron 28 trabajadores, ¿no?, al derrumbarse el edificio que estaba en construcción. La Unión Sindical Mundial decidió 7 años después señalar este día como el Día de la Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Accidentados en el Trabajo. Años después, en el 2003, la Unión Sindical, el Movimiento Sindical Mundial, instó a la Organización Internacional de Trabajo, a la OIT, de que hiciera algún tipo de campaña con motivo de esta fecha y de esta celebración. Esto derivó todo ello a partir del 2003, en que la OIT nombró el 28 de abril de todos los años como el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En este día lo que se intenta es hacer una campaña con un motivo, haciendo hincapié en un motivo concreto, e implementar una serie de acciones a nivel global para que llegue a la máxima población mundial. Y en su caso, ¿cuáles son las acciones más comunes que realiza en su día a día trabajando en el área de salud de Tudela? Pues la verdad es que hay un montón de actividades. Hay intervenciones en materias ergonómicas, ¿no?, de diseños de puestos de trabajo, de mejoras, mediciones regulares de contaminantes, pues, de todo tipo, para que todos los equipos que se utilicen estén dentro de la normativa legal y que estén dentro de los límites. Intervenciones de seguridad, consultas, selección de equipos, etcétera. La verdad es que un técnico de prevención es un profesional que es que para casi todo, como quien dice, ¿no? Abarcamos muchos campos y la verdad es que intervenimos en muchas decisiones al final que se reflejan en el trabajo diario. ¿Y cómo valora su trabajo desde su punto de vista, ¿no? ¿Los trabajadores tienen menos dolencias? ¿Entendemos? ¿Hay menos accidentes de tráfico? ¿Hay algún dato que corrobore que usted, en fin, está en una buena línea? ¿Cómo se valora estas cosas, ¿no? Intentamos. A ver, anualmente hay una memoria de los trabajos que hacemos y de las estadísticas anuales que se recogen en todo el Servicio Navarro de Salud, ¿no?, incluida también el área de salud de Tudela, ¿no? Son indicadores de un poco de cómo se refleja, digamos, la implantación de lo que es la seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Y también un poco nos define las líneas de actuación para la mejoría, ¿no? Cuando se detecta un problema, se refleja en una estadística o un problema recurrente, pues se intenta intervenir en la línea de minimizarlo y de intentar encontrar una solución. ¿Y algún dato que nos pueda dar? No, de momento no, porque este año todavía no hemos cerrado todavía la memoria y no, en general no. No tengo los datos disponibles. Pero bueno, la línea más o menos es, yo creo que es como no hay un mayor aumento o similar de los accidentes de trabajo en general. El señor Arturo Arroyo Gómez, ingeniero técnico industrial, que es el técnico superior en prevención de riesgos laborales para el área de salud de Tudela, nos ha acompañado con motivo de que el próximo 28 de abril ya nos hemos enterado que será el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo después de que murieran 28 trabajadores al derrumbarse un edificio en construcción en la ciudad de Bridgestone, en Estados Unidos. Pues gracias por habernos ilustrado, y lo cierto es que, bueno, que como bien ha hablado, formación, concienciación, ¿no? Dos máximas a tener muy en cuenta. Pues muchas gracias, Paul.